Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Ilia Rock. Hola, hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de Quilla Rock. Mi nombre es Michelle Dávalos y perdón por dejarlos abandonados tanto tiempo. No me he conectado a redes ni nada, pero ahora ya estamos de vuelta con la mejor música y la mejor energía para acompañarlos en sus actividades diarias. No estoy sola, estoy con Chalo como todos los jueves. Así es, mi querida Michu, nos hemos desconectado un poquito de las redes sociales, pero ya estamos de aquí con más fuerza. Nosotros ya empezamos en clases, así que se nos complica un poco la cosa, pero aquí estamos metiéndole toda la gana, toda la buena vibra para acompañar tu día. Así es, y si ustedes también ya entraron a clases, les vamos a acompañar. Además, queremos contarles que si quieren contactarse con el programa, nos pueden encontrar a través de varios medios digitales. Nos puedes encontrar en Facebook como Quilla Rock, en Instagram y en Twitter como Quilla Rock Radio, o nos puedes escribir a nuestro WhatsApp, que es el 09875-90886. Así es, mis queridos amigos. Y el día de hoy tenemos un programa diferente, no estamos con los acostumbrados especiales, pero venimos en este jueves bien recargados de toda la buena música, de todo ese buen rock que nos gusta. Así es, Gonzalo, en este programa tenemos 4 bloques de su música favorita. ¿Cuáles son estos bloques, Gonzalo? Bueno, el día de hoy vamos a tener un segmento dedicado para estrenos, todas esas canciones nuevas que están sonando, que han salido este año, el año anterior, las vamos a tener ahí fresquitas para que lo escuchen toda la gente que le encanta el buen rock. En otro bloque estamos llenos de clásicos en inglés. También vamos a tener clásicos en español porque para todos hay. Y finalmente tendremos el rock en la potencial voz femenina. Así que sin más vamos a empezar con esa música. Y como ya les hemos mencionado, empezamos con el segmento de estrenos. Empezamos con el segmento de estrenos. Firepower es el 18º álbum de estudio de la banda británica de heavy metal Judas Priest, que se publicó en el 2018. Este es el primer trabajo de estudio desde Ram to Dome de 1988, en el que participa como productor Tom Malone. Disfruten de la canción Evil Never Dies de Judas Priest. Once again, if you don't think you're worthy. Seguimos con los estrenos. Lo que viene a continuación es un clásico ya en Killa Rock. Tenemos a Curare. Este grupo ya es un clásico aquí en Killa Rock. Por eso los dejamos con la canción Conciencia Planetaria del álbum Portales de los Andes. Yeah, otro grupo que también es parte de los estrenos en el programa de Quilla Rock es Slipknot, con la canción The Devil in I. We'll be right back.

finalmente, para concluir el segmento de clásicos en español, nos dejamos con la canción Explotar de Sobrepeso, un clásico ecuatoriano. Disfrute. Bueno, amigos y amigas, espero que lo estén pasando bomba, fenomenal, así como nosotros aquí en cabina trayéndoles toda la buena música, pero más que nada una buena vibra que les alegre, que les levante el ánimo. Nosotros volvemos después de unos pequeños promocionales. Ya venimos. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa Quilla Rock. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Museo de Arte Colonial es uno de los más antiguos de la ciudad. Funciona en una edificación de la época colonial y exhibe en sus 10 salas de exposición Vida y Arte en Quito Antiguo. Conoce más sobre pintura, escultura, miniatura y objetos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Además, obras anónimas y de artistas relevantes como Miguel de Santiago, Caspicara y Legarda. El museo está ubicado en el Centro Histórico de Quito, Cuenca y Mejía Esquina. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Quequilla Rock ha regresado. Hola amigos, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta con Quilla Rock. No se duerman, sigan haciendo los deberes. Y continuamos con el programa. Y si no quieren hacer deberes, saben que pueden chatear con nosotros. Nos pueden contactar a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Quilla Rock, en Instagram y en Twitter, donde también podrán ver varios datos interesantes del programa. Nos encuentran como Quilla Rock Rap. Finalmente nos pueden escribir al WhatsApp 09875-90886. Tomen nota, 098-7590886. Así es, amigos, así que ya saben, si quieren chatearme a mí, si quieren chatearle a Michu, quieren escribir con los demás encargados del programa, las redes sociales son el medio para este contacto. Nosotros seguimos en este jueves locochón, con más música, más sabor, más alegría y más rock. Seguimos con más rock para los panas que también se están pegando las bielas, que nos escriben a decir que caigamos. Para toda esa gente que nos sigue, el segmento que viene a continuación es dedicado a las mujeres, ese ser tan increíble que nos acompaña todos los días. Y sin más, empezamos con una clásica banda quiteña que ha vuelto a los escenarios. Así es, como dice Chalo, hoy en este segmento abrimos con la canción de la banda quiteña Onilka, que ha vuelto a los escenarios después de mucho tiempo. Y para que no la extrañen tanto, Quilla Rock les trae una descarga de metal con la canción Telaraña, de Onilka. Muere lento todo, te la ¡Qué gran tema ese de Onírica! Sin duda es uno de mis favoritos, pero lo que viene a continuación es esa bellísima mujer Doro, que ha estado en algunas ocasiones visitando el país. ¿Qué tenemos de datos interesantes sobre Doro, mi querida Michu, antes de poner ese tema bien violento? Es una cantante de heavy metal alemana que formó parte de las agrupaciones Warlock y Snakebite y se desempeña como solista. Fue una de las primeras cantantes de metal en los años 80, cuando los hombres dominaban este tipo de música. La formación de Warlock fue reemplazada y cuando llegó el momento en que Fez fue la única que quedaba de la primera formación. El quinto disco fue publicado con el nombre de Doro, en lugar de ser lanzado bajo el nombre de la banda. Es el momento de dar paso a la canción All for Metal de Doro. Thank you. para cerrar el segmento de mujeres en el rock, nos dejamos con una banda neerlandesa de metal sinfónico. Fue fundada en el 2002 y su música mezcla la voz mezzo-soprano de Simon Simons, acompañada con guitarras melódicas y contundentes. Esta banda no necesita presentación, pues ya saben cuál es al mencionar a la cantante Simon Simons. Pues lo que viene es un Unleashed de Epica. ¡Disfrútenla, compañeros! Memories. de vuelta al rock nacional, tenemos dos temazos. El uno es Aguanta de Sally Mileto, un clásico himno ecuatoriano. Y el segundo tema es de Blaze, Cancerbero. ¡Disfrútenla! Aguanta que es buen igual, puta. amigos, espero que les haya gustado este programa, algo diferente, algo más prendido, un poquito más rapidón, pero hecho siempre con todo el amor para ustedes, para que nos sintonicen cada vez que sigan sumando a su programa Quilla Rock. Así es, amigos, y cuéntenos, ¿les gustó este programa? ¿Creen que faltaron canciones? Todo eso nos pueden hacer saber a través de nuestras redes sociales. No olviden que nos pueden encontrar en Facebook como Quilla Rock, en Instagram y en Twitter como Quilla Rock Radio, y en WhatsApp nos pueden contactar al 098-7590-886. Así es, amigos, interactúen por nuestras redes sociales, ya no los vamos a tener tan abandonados, vamos a estar más activos, igual a las páginas subimos contenido interesante, datos relacionados al rock, y ahí nos pueden pedir sus temas. Yo soy Gonzalo Silva y conmigo será hasta una próxima oportunidad. ¡Chao, chao! Gracias, amigos, por su compañía y recuerden que el placer es todo mío. Mi nombre es Michelle Dávalos y espero estar junto a ustedes en el próximo programa de Quilla Rock. ¡Chao, chao! Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora.